estar reprobando. Mi historia con la canción de los extrabubus, de los delincuentes, empezó cuando un primo de Barcelona me la enseñó, yo la escuché y me gustó. La imagen que se me ocurre para representarla son unos enanitos de colores, porque es de lo que te habla. No la escucharía mucho, nunca en clase. Bueno, solo escucharán todos los sitios y nada más.